en esta iglesia es porque estoy con Jesucristo agradecido. Me ha dado cosas que jamás yo las tenía. Me ha dado paz, me ha dado gozo y alegría. Andando yo perdido y solo en este mundo, cuando mi vida no tenía ningún sentido, apareció mi Jesucristo en un instante y me ofreció la salvación que yo quería. Ahora que tengo a Jesucristo aquí en mi vida, yo no me canso de decirle a todo el mundo, si están buscando salvación para sus vidas, es mi Jesús el que la ofrece en este día. Ahora que tengo a Jesucristo aquí en mi vida, yo no me canso de decirle a todo el mundo, si están buscando salvación para sus vidas, es mi Jesús el que la ofrece en este día. Mi Señor me ha regalado cosas bonitas que jamás había soñado. Me bautizaron en el nombre de Jesús, nombre admirable que sobre todo nombre. Algo muy lindo es hablar en otras lenguas, sentir el fuego del Espíritu Santo. Y lo mejor es que con Cristo nos iremos todos los fieles a vivir allá en el cielo. Ahora que tengo a Jesucristo aquí en mi vida, yo no me canso de decirle a todo el mundo, si están buscando salvación para sus vidas, es mi Jesús el que la ofrece en este día. Ahora que tengo a Jesucristo aquí en mi vida, yo no me canso de decirle a todo el mundo, si están buscando salvación para sus vidas, es mi Jesús el que la ofrece en este día.